veces camino durante el día y sin razón me siento lleno de melancolía. Sé que muchos no me entienden porque viven otra vida. Solo quiero disfrutar un poco de sus alegrías. Escribo porque eso me hace sentir vivo, a pesar que en este verso tengo un tono depresivo. En las rosas hay espinas y polvo en los olivos. También en cada esquina hay un alto en el camino. Como quisiera ver el mundo cual niño y confiar que en el futuro todo va a seguir bien y no caer en la trampa del destino. Liberarme de este cuerpo y no más ser un rehén. Duele aquí dentro sin razón alguna, porque la tristeza siempre es inoportuna. La soledad es necesaria, pero mucha no sé. Las noches son frías y el espejo ya no me ve. Que agradezca lo que tengo, eso me dicen. Pero hay heridas que ni el tiempo hace que se cicatricen. Trato de averiguar el sentido de esto. Manifiesto que me siento como un preso. La historia se repite, el tiempo no ha pasado en vano. Y sé que el sufrimiento es parte del ser humano, pero solo esto escribe el lápiz y mi mano. La máscara siempre se cae, tarde o temprano. No creo en hadas ni en coincidencias. Manejo mis emociones, pero esta vez sin licencia. Palabras llenas de impotencia. Si te has sentido así, entonces no hay diferencia. Déjame salir, déjame salir. Ya me quiero ir, ya me quiero ir. Déjame salir, déjame salir. Ya me quiero ir, ya me quiero ir. La vela está encendida y una sombra. Me hinco de rodillas esperando Dios responda. El silencio no me da buenos consejos. Solo quiero volar lejos, muy lejos, como las alondras. El tiempo se agota y ya se nota en mí el cansancio de quien no va a llegar. Tan solo quiero silenciarme y ya dejar de llorar. Hay unos ángeles caídos, tienen sus alas rotas. Puedo soñar por un mejor mañana y ser un buen ejemplo para mis dos hermanas. Puedo tratar de fingir que no me siento así, decir que soy feliz como un payaso el fin de semana. Puedo luchar contra corriente entre tanta gente, a pesar que siempre me he sentido diferente. Pero la verdad no tengo fuerzas para continuar. La lucha es constante entre el bien y el mal. Como un rayo pega duro lo que callo. Sigo siendo un solitario que disfruta ver la lluvia en mayo. Esta es la historia de mi vida, tragicomedia, confusión total, pero sonriendo a medias. La lluvia cae y esta vez no lo creo. Solo hay nostalgia donde antes hubo deseo y donde hubo inocencia y solo pura aflicción. Por eso canto desde el corazón en esta canción. El laberinto va expandiendo su horizonte. El ocaso viene pronto y la luz se nos esconde. La película termina y aún no tiene nombre. Solo quedará el recuerdo de lo que fue este hombre. Pronto se secará la saliva. Hasta el túnel más oscuro tiene una salida. En realidad no soy muy fan de las despedidas. Cáncer pero lo dijo, solo se muere quien se olvida. Déjame salir, déjame salir. Ya me quiero ir, ya me quiero ir. Déjame salir, déjame salir. Ya me quiero ir.